Bueno, seguimos con más de La Rayuela esta mañana, amigas, amigos, y por supuesto, como todos los días martes, ya está con nosotros Fernando Coral, con quien vamos a hablar sobre la procrastinación. Qué raro, ¿no? Es un término, yo la verdad es que no lo había escuchado antes. Como ustedes lo conocen, Fernando es un lingüista y lo hemos invitado, como todos los martes, para saber un poquito de qué se trata. Fernando, siempre un abrazo, gracias por estar con nosotros. Comencemos por el inicio. ¿Qué es la procrastinación? Bachita, buenos días, estimados amigos, buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y como Bachita menciona, un término bien extraño, bien complicado y poco usual en el lenguaje técnico, pero muy común en la vida diaria y en la cotidianidad. La procrastinación lo único que significa es hacer o dejar de hacer lo que tenemos que hacer y pensar hacerlo después. Es decir, tiene mucha relación con aquello de no hagas hoy lo que puedes hacer mañana, que nosotros debemos usarlo al revés, ¿no? Hagamos hoy lo que, no dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy. Claro. Simplemente es eso, es tratar de dejar las cosas que no nos gustan, sobre todo las cosas que no nos motivan, las cosas que nos incomodan, para hacerlas después. Al final de cuentas terminamos no haciéndolas o haciéndolas de una manera diferente y poco agradable. Eso realmente es el término o la explicación común y silvestre de lo que significa la procrastinación. Qué interesante. Yo te digo, Fernando, más bien lo asociaba con esa manera que de la que nos endosan a los ecuatorianos, ¿no? Es decir, dejamos todo para el último, decimos, todo para el último. También estaba escuchando esto, no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Así es decir, ya un poco yéndonos del control. Pero sí, no había escuchado, mira, esa procrastinación. Sí. Un término un poco... Una palabra complicada. Sí, ¿no? Pero ¿por qué es importante evitar la procrastinación? Ok, Bachita, mira, ¿por qué se da primero la procrastinación? Como te decía al comienzo, es un tema muchas veces de evitar hacer lo que no nos gusta, lo que nos incomoda o lo que no nos pone o nos saca de nuestro estado de confort. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplos muy rápidos. En la mañana suena el despertador y hay mucha gente que le da 5 minutos más y luego vuelve a darle 5 minutos más. Y así pueden pasar 4 o 5 veces cuando lo lógico sería poner el despertador a la hora exacta, es decir, 20 minutos después, y no darle esos 5 minutos y ese momento cumplir con lo que tenemos planificado. El despertador se pone porque hemos planificado levantarnos o salir de la cama en ese momento para empezar nuestras actividades. Es importante dejar de procrastinar o de posponer las cosas para después, porque eso nos genera una serie de taras, digamos así, en nuestras actividades. ¿Sí? Nos desmotiva, nos hace quedar mal, nos hace ver como personas incumplidas muchas veces, porque... Pero además retardamos una serie de procesos, de actividades hasta productivas, ¿no? Por supuesto. Depende en el ámbito en el que nos estemos desempeñando, pues vamos a sentir y vamos a ver que los efectos son diferentes pero perjudiciales. Como te decía, el ejemplo muy simple de levantarnos temprano nos hace quedar mal a nosotros como personas, ¿sí? Yo mismo me debo sentir mal porque no estoy cumpliendo con lo que yo organicé. Claro. El despertador lo puse yo mismo. Si no cumplo con lo que yo programo, mucho menos voy a poder cumplir con lo que viene por actividades adherentes a lo que yo estoy planificando, ¿no es cierto? Si no me levanté temprano o no cumplí con esa hora, pues ya viene una cadena de retrasos en todas las actividades que hoy vaya a hacer. Entonces, el no hacer o no cumplir lo que tenemos que hacer simplemente nos hace quedar mal, nos da menos tiempo de preparación y menos margen de reacción a las actividades que tengamos que hacer. No se obtienen los resultados esperados. Sí, porque si yo hago las cosas en el momento adecuado, el resultado que voy a tener es el planificado, pero si yo lo hago a destiempo, sí, lo hago mañana, lo hago pasado mañana, pues he perdido tiempo valioso que hubiera podido aprovechar para otras actividades y por ende el resultado va a ser perjudicial, va a ser no el esperado, va a ser un resultado completamente diferente. ¿De dónde término? ¿Conoces tú, Fernando? Bueno, esto viene de una serie de palabras que se juntan, ¿no? Pero básicamente se le ha dado una definición. Como decíamos al comienzo, no hay una, no es una palabra que se utilice muy, muy comúnmente. Un término científico sería muy complicado explicar. Sí, más vale usar la definición que le dio Pierce Steele, donde dice que procrastinar simplemente es dejar de hacer hoy, en este momento, y tratar de posponer las cosas para hacerlas luego. ¿Por qué se da ese comportamiento en los seres humanos? Bien, fácil explicar eso. Nosotros tenemos dos partes de nuestro cerebro. La una, y para que se entienda mejor, la que maneja la parte animal, la parte de las emociones, de las sensaciones. Y esa es la que nos lleva a tener ese comportamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es reaccionar. Y cuando reaccionamos, muchas veces no nos gusta lo que estamos haciendo, ¿sí? Todos en algún momento posponemos las cosas. Y principalmente posponemos lo que no nos gusta, lo que no nos agrada, ¿no? Porque nos resulta difícil, ¿no? Y no siempre difícil, más bien desagradable, diría yo. Porque muchas veces lo difícil, aunque si le encontramos el gusto y es agradable, pues simplemente lo hacemos. No quiere decir que porque lo hagamos vaya a salir bien. O sea, no tiene nada que ver el término de posponer las cosas esperando que el objetivo sea hacerlo perfectamente, ¿no? Ese también es uno de los errores que muchas veces cometemos. No lo hacemos porque no estamos seguros y estamos adelantándonos a pensar que no lo vamos a poder lograr o que el resultado va a ser equivocado. Sí, pero es una, además es una conducta que nos lleva a estar intranquilos, se queda la idea de lo que nos falta por hacer, no estamos en nada a la final, no podemos estar en nada porque hay esta idea que nos martilla, este pendiente. Por supuesto, ¿no? Mira, siempre tú vas a tener en tu cabeza qué es lo que no te gusta y qué es lo que no hiciste, precisamente porque no te gusta, porque no encontraste el gusto para realizar esa actividad. Otro de los efectos perjudiciales de no hacer las cosas es estar intranquilo. Te genera impaciencia, te genera estrés, ¿sí? Habíamos hablado de que el estrés viene por nuestra misma conducta, por nuestro mismo pensamiento, porque nuestro cerebro lo genera, y es una de las razones. No haber hecho lo que tenía que haber hecho me va a generar un problema de pensar y estar pendiente de que tengo que cumplir con algo que todavía está sin realizarse. Entonces es importante manejar esa situación, concientizar lo que estamos haciendo, concientizar lo que tenemos que hacer y aunque no nos guste, hacerlo. No esperemos que el resultado sea el mejor siempre, pero hagámoslo y probemos, porque esto es prueba y error. Qué interesante. Esta mañana, amigas, amigos, estamos hablando con Fernando Coral sobre la procrastinación. Sí, un término, yo digo inclusive como que no tiene ni ritmo, la verdad, ¿no? Y bien complicado, ¿eh? Y bien complicado, pero ya nos lo ha dicho él, según Mel Robbins, se trata de esto, la procrastinación. Cuando quieres hacer algo, tienes 5 minutos, nos dice, para pasar a la acción, o tu cerebro empieza a divagar, buscar excusas que te impedirán hacer. Exactamente, exactamente. Entonces así cuenta, hasta 5 y no lo pienses más, actúa. Entonces, este estudioso Steele defiende procrastinar como la conducta de dejar las cosas para más adelante de forma meramente voluntaria, aún sabiendo que dicho aplazamiento puede tener consecuencias indeseables para... Por supuesto, y como él lo menciona, es meramente voluntaria. No quiere decir que no lo vayamos a hacer. Quiere decir que lo podemos hacer, pero no lo queremos hacer. Es decir, hay una diferenciación, ¿no? Porque muchas veces no lo hacemos y no lo hacemos. Esto es algo que no lo queremos hacer. Es decir, y un ejercicio, Fernando, que podamos nosotros tomarlo en cuenta como para no caer en este hábito de posponer las cosas, ¿no? Bueno, como ya lo dice Mel Robbins, cuenta hasta 5 y ejecútalo. Esa es la primera parte, o esa es la parte fundamental de un ejercicio donde queramos ejecutar. Ahora, en estos temas de procrastinación, y lo usamos muy a menudo, procrastinación, hay que ver también en base a qué o dónde lo estamos o dónde estamos fallando, ¿verdad? Porque no es lo mismo en una actividad diaria o común o muy fácil dentro del hogar, donde podemos usar nuevamente el ejemplo del despertador, o ya en una labor, en un tema laboral, en un tema de trabajo, donde yo tengo que, no puedo dejar de hacer y tengo que tomar en consideración otros temas. Ahí a lo mejor no puedo usar eso de cuenta hasta cinco y ejecútalo, por supuesto, porque tengo que venir de atrás. Y tiene que haber una planeación, pero para hacer una metodología. Sí, podemos tomar en cuenta esto. Por supuesto. Ese es un ejemplo del día a día, ¿no? No, no quiero, mañana lo hago. No, mira, y si vamos a ese ejemplo, ¿cuántas veces nos ha tocado el tema de la dieta? ¿No? Ah, claro. Que no, muchas veces después estamos arrepentidos y sabemos que lo podemos hacer, porque eso está bajo nuestro control. ¿Cuántas veces hemos dicho voy a ir al gimnasio? ¿No? Y luego de un día digo, no, mañana, y luego de dos días digo, la siguiente semana, y después del siguiente mes. Al final del tiempo, ¿sí? Cuando tú te pones a medir el tiempo, te das cuenta que no lo hiciste nunca. Lo mismo pasa con la dieta. Hasta hoy como lo que como, un domingo, y el día lunes empiezo la dieta. Bueno, el día lunes no llega nunca, y simplemente estamos aplazando lo que nosotros habíamos ofrecido hacer, y lo que podemos hacer, porque está simplemente en nuestra voluntad, y no lo hemos hecho. Bueno, este tema realmente tiene tanto que ver con nuestro día a día, ¿no? Esa, no sé si decir inclusive mala costumbre que tenemos de postergar y postergando todas las cosas. Ahora, sí, uno de los ejercicios es el decir, cuento hasta cinco y lo hago. ¿Todo esto tiene que ver con nuestra formación, Fernando? Mira, mucho se habla de la disciplina. Sí, la disciplina es un factor fundamental para que nosotros como seres humanos podamos tomar ese tipo de decisiones. Muchas veces las vemos tan simples y no les damos el valor que necesitan tener. Sí, porque como te digo es, a ver si lo hago o no lo hago, en qué me afecta, y muchas veces sacamos la propia conclusión de que no nos afecta. El que hagamos la dieta hoy o lo hagamos después o no lo hagamos nunca, al final de cuentas como somos juez y parte, terminamos valorando el tema y decimos, no me afectó, no pasó nada. Pero si nosotros en algún momento nos vino a la mente que tenemos que hacer la dieta o tenemos que hacer ejercicio, es porque ya hay una consecuencia previa. O porque estamos ya sintiendo alguna cosa que no está de acuerdo a lo que tiene que ser. Por ejemplo, la dieta, si alguien dice, yo tengo que hacer dieta, es porque ya tuvo problemas de salud, porque ya tuvo problemas de sobrepeso, porque no se está sintiendo bien, porque su cuerpo le está pidiendo y su mente le está diciendo, oye, cuídate, hazlo. En ese momento, si yo no soy disciplinado, ¿sí? Si no tengo algo que me motive a hacer lo que estoy haciendo, sea bueno o malo, en este caso de la salud, es algo que puede convertirse en algo malo, pero es una motivación. Muy claramente, la disciplina nos hace que nosotros podamos evitar, en cierta forma, ese prolongar o dejar de hacer las cosas hoy para hacerlas mañana. Qué interesante esta mañana, amigas, amigos, con Fernando Coral. Ustedes saben, él es un neurolingüista y había seleccionado el tema para el día de hoy sobre la procrastinación. Fernando, para la próxima semana, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, yo creería, hay un tema súper interesante conversando con un grupo de amigos, un grupo de parejas, y me decían, ¿por qué no hablar de la relación con los hijos? ¿Sí? La relación con los hijos, ¿y qué es lo que desde el punto de vista de la neurolingüística los padres deberíamos hacer para tener una mejor comunicación, para llegar? Hoy en estos tiempos complicados, ¿no? Agitados y con mucho estrés, somos también responsables de pasar ese estrés a los hijos. Y obviamente también ciertas herramientas que se pueden usar para que los hijos vayan entendiendo y vayan aprendiendo cómo comunicarse mejor con sus padres. Ese sería el tema que la próxima semana planificaríamos en el espacio, y espero yo la confirmación de un invitado que tengo programado como para poder debatir y compartir un poco más a fondo ese tema. Muy bien, queremos agradecer a Fernando Coral la mañana de hoy, realmente un tema diferente hoy. Nos hemos educado un poquito más. Así es. Y por supuesto, les invitamos, no postergue las cosas. Contemos hasta cinco, ya nos ha dado uno de los ejercicios. Contamos hasta cinco y entonces ponemos lo mejor de nosotros y dele. Vamos a levantarnos, a poner buena energía. Así es. Y hacer las cosas. Contemos hasta cinco, Bachita, busquemos una motivación y decidamos hacer lo que tenemos que hacer hoy y no lo dejemos para mañana. Nuevamente, no dejemos que nuestra mente nos controle. Nosotros debemos controlar a nuestra mente y ese paso, ese conteo del 1 al 5 es lo que nos va a hacer la diferencia para que nuestra mente esté controlada por nosotros. Hagámoslo y probemos. Como les dije antes, no siempre el resultado tiene que ser el mejor. No esperemos, porque esa es una de las trabas muchas veces que ponemos para hacer las cosas. Hagámoslo, midamos el resultado y si no es el mejor, volvámoslo a hacer hasta que consigamos el resultado adecuado. Qué bien. Mil gracias a Fernando Coral por estar con nosotros este día martes. Nosotros ahora vamos a la música y con eso despedimos ya nuestro programa del día de hoy. Señoras, señores, mil gracias. Hasta el día de mañana, cuando sean las 9, empezamos la rayuela. Buenos días.